Vamos cantando. Vamos bailando. Vamos riendo. Y hasta llorando. Con lo que te encanta. El pop más allá de la música, cultura, estilo y arte. Al son del pop. Comenzamos. Al son del pop. Hola, hola, hola. Hola, mis amigos de Al son del pop. Ya nos encontramos aquí en Lo que te encanta en Al son del pop. Un sábado más, siendo ya las 12 del mediodía, pues es hora de comenzar nuestro programa súper, súper, súper animado. Mi nombre es Fernanda Báez y me encuentro junto a... Hola Fer, yo soy Isa, ¿cómo están todos? Hemos vuelto otro sábado de nuevo a Lo que te encanta, estamos otra vez en Al son del pop. ¿Cómo vas Fer? ¿Qué tal? Todo bien, oye, ya extrañaba porque como la semana pasada no vine, pues sí me hacía sí, falta. Sí, sí, que es cierto. Me hacía falta sentir esa energía que siempre tiene el programa, es una energía súper especial. Sí, ella es diferente sin ti. Literal, haces falta. Espero que a ustedes también les haga falta. Y bueno, vamos a empezar con un tema un poquito romanticón. Así que, ¿con qué segmento nos vamos, Isa? Nos vamos con el más allá de la historia. Perfecto, vámonos. El pop más allá de la historia. Y bueno, regresando con Lo que te encanta, estábamos hablando precisamente de qué es lo que hay más allá de la historia. Y el día de hoy he decidido ponerles a un cantante que, bueno, no es que tenga alguna como que idea en especial en este programa, sino que es alguien que ya lleva bastante trayectoria. Uh-huh. Es Juan Fernando Velasco y creo que es alguien que todo ecuatoriano ha escuchado, ¿sí o no? Sí, todos. O sea, no eres ecuatoriano si no escuchaste a Juan Fernando Velasco. Sí, o sea, en todos lados suena, no hay manera de no escucharle. Sí, sí, o sea. O sea, sí. Es la onda, ¿no? Y bueno, ¿por qué decidimos poner a Juan Fernando Velasco? Porque este cantante ecuatoriano, ganador de un Emmy y dos veces nominado a los Latin Grammys, estuvo en septiembre del año pasado estrenando su nueva canción Me Quedo Contigo, que de seguro ya lo escucharon aquí por Lo que te encanta. Y bueno, este es el primer tema de su nuevo álbum. La canción mezcla ritmos más urbanos, pero no pierde su identidad, que es bastante romántica. Uh-huh. Y tampoco pierde la identidad ecuatoriana, pues usa bastantes instrumentos de aquí, del locales, como son el charango, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, tenemos temas como Chao Lola, Hoy que no estás, Nunca, y Tú no me perteneces, que lo han llevado a ganar discos de oro y platino. Y bueno, ahora presenta esta canción que rescata al amor romántico. Entre melodías suaves y colores, Velasco le recuerda a esa mujer especial que siempre estará a su lado. Y hace una semana estrenó el video oficial de este tema. Así que por este motivo les dejamos esta canción y les invitamos a ver el videoclip. Ajá, vamos a escuchar a Juan Fernando Velasco con Me Quedo Contigo. Al son del pop, Lo que te encanta. Yo soy tan normal, yo soy el pan y tú el vino. No sabemos nunca lo que va a pasar, pero me quedo contigo. El veneno que me da siempre cura mis males. Cada noche vuelvo a ti, entiendo bien tus señales hoy. Si me buscas sabes que estoy, aunque seamos tan distintos. Tú el tequila, yo la sal, se mezcla en mi boca. Yo soy cuerpo y tú eres mar. Yo me quedo contigo. Tú la tinta y el papel, donde dibujo canciones para que sepa la gente que yo me quedo contigo. Siempre natural, eres mi sexto sentido. Y aunque nunca sé si vienes o te vas, igual me quedo contigo. El veneno que me das siempre cura mis males. Cada noche vuelvo a ti, entiendo bien tus señales hoy. Si me buscas sabes que estoy, aunque seamos tan distintos. Tú el tequila, yo la sal, se mezcle en mi boca. Yo soy poeta y tú eres mar. Yo me quedo contigo. Tú la tinta y el papel. Donde dibujo canciones para que sepa la gente que yo me quedo contigo. Hablen seguro, voy por ti así todo esté en mi contra. Eres lo que cada día inspira mi voz, aunque seamos tan distintos. Sabes lo que me hace bien sin pedírtelo. Yo me quedo contigo. Siento que nadie me quiso tal como soy, aunque seamos tan distintos tú y yo, y no me importa nada. Son del pop, lo que te encanta. Pop Star. Encuentra a tu artista favorito de la semana. Estamos en nuestro segmento Popstar y para este segmento Fer escogió la canción de Sebastián Yatra porque le gusta mucho y se llama Cristina. Esta es una nueva canción que salió casi hace una semana y es una balada escrita por Sebastián Yatra en asociación con Andrés Torres y Mauricio Rengifo, quienes también producieron el tema. El video cuenta también con la participación de la cantante argentina Tini, que irónicamente relata la historia de una cantante que se llama Cristina y de Sebastián Yatra, que hace el papel de un joven normal que no encaja en la vida de esta cantante famosa. El video fue lanzado, como les dije, hace una semana y ya tiene más de 27 millones de visitas. Fantasía es el álbum donde Sebastián Yatra materializa el sueño de colocar baladas pop en el tope de las listas musicales, como lo hizo con No hay nadie más, Vuelve y Un año. Este reciente sencillo es una de las dos historias de amor que serán parte del segundo álbum del colombiano titulado Fantasía. Así que bueno, ya saben que Sebastián Yatra es uno de mis artistas favoritos, así que por eso he decidido ponerlo. Pero para esto ya está junto a nosotros el Adolfo. Hola, pensé que se habían olvidado ya de mí. Ya llegó, ya llegó. Hola, muy buenas tardes con todos. Es un gusto estar aquí como todos los días sábados, porque ahora sí estoy viniendo los sábados. Y como lo dijo mi querida Isa, el día de hoy vamos a escuchar una canción que puso nuestra querida Fer de Sebastián Yatra. Así que, ¿qué les parece si vamos a escuchar esta canción con nombre de mujer? Esta canción se llama Cristina. Al son del pop, lo que te encanta. Tanta gente yo te vi llegar. Algo en el destino me hizo saludar. Te dije mi nombre y no sé dónde. Como con un beso me respondes. Solo te importó que te tratara bien. Tú de 19 y yo de 23. Y empecé mis planes para vernos otra vez. Y si pudiera mostrarte que estando juntos ya no hay nada que falte, y que a pesar de la distancia te voy a querer. Solo tienes que saber que yo quisiera quedarme, y aunque no debo, solo quiero llamarte. Que repitamos las historias una y otra vez. No sé cómo te pido que te enamores cuando al final no voy a estar, cuando tú llores. Cómo te pido que te ilusiones y recortar nuestra distancia con canciones. Cómo te pido si al final no voy a estar cuando de ti me enamore. cuando de ti me enamoré. Al son del pop, lo que te encanta. Recuerdo todo lo que te gustaba y tu camisa que llega a los pies. Esa carita cuando te cantaba por primera vez. Me llevo todo y no me llevo nada. Sin ti no hay nada, todo te dejé. Sé que es muy pronto para estas palabras, pero las diré. Como tu mano y mi mano en la noche no sienten frío. Sin ti las horas se pasan, pero con días vacíos. Como en Marbella las olas, tú estabas bella y a solas. Y yo te extraño, pero te llamo y lo olvido. Como te quiero, pero este amor ya no es mío. Sé que tu boca y mi boca cuando se juntan hay lío. Como quisiera quedarme, pero ahora no estás conmigo. Sé que la vida se pasa, pero no pasa contigo. Al son del pop, lo que te encanta. Como te pido que te enamores. Cuando al final voy a estar, cuando tú llores. Como te pido que te ilusiones. Y recortar nuestra distancia con canciones. Como te pido si al final no voy a estar, cuando de ti me enamore. Tú eres el anillo de 23. Cuando de ti me enamore. Como te pido que te enamores. Cuando al final voy a estar, cuando tú llores. Como te pido que te ilusiones. Y recortar nuestra distancia con canciones. Como te pido si al final no voy a estar, cuando de ti me enamore. Tú eres el anillo de 23. Cuando de ti me enamore. Tú eres el anillo de 23. Y aunque yo esté en otra parte, soy más feliz porque yo pude encontrarte. Y aunque no tenga la certeza de volverte a ver, es tuya esta canción, recuérdame. Nosotros dejamos una huella permanente al son del pop, lo que te encanta. El interrogatorio. Conoce más de tus artistas favoritos. Y bueno, ya estamos envueltos con lo que te encanta y estamos en el interrogatorio ya junto a nuestro entrevistado. Isa, presenta a nuestro entrevistado, por favor. Siempre a mí. Ah, bueno, si no quieres, no te doy el micrófono nomás. Es que, bueno, pensé que iba a ser Adolfo, pero bueno, no. Te muteo si quieres y lo presento yo, no hay problema. Solo quería incluirte, pero está bien. Esta semana... Bueno, silencio. Esta semana tenemos en el interrogatorio a Shanti. Aplausos, por favor. ¿Cómo estás? Saluda, preséntate. Hola, buenas tardes. Qué gusto estar aquí, en la radio de la Casa de la Cultura. Mucho gusto y muchas gracias por la apertura. Muy bien. La pregunta, ¿estás nervioso? Cansado en realidad, ha sido un día así como muy agotador, pero estamos muy contentos de estar con ustedes. Suele pasar, no te preocupes, tranquilo que aquí vas a divertirte, vas a pasar la chévere, te vas a reír y hasta te vas a desenrojar con tantas mujeres el día de hoy aquí en cabina. Estamos bastantes mujeres, no solamente estamos junto a nuestro entrevistado, sino que también junto a su manager y bueno, también junto a otra personita que no sé quién es, ¿alguien la quiere presentar? Hola, ¿qué hace? Bueno, cuéntanos un poquito sobre tu carrera, porque estábamos viendo que este es el primer tema que sacas, así que, ¿de dónde nace la idea de ser un músico y de lanzarte con esta carrera? Bueno, la idea creo que era desde pequeñito, porque del lado de familia, mi mamá era una persona que le encantaba cantar. Creo que nací como que con esa influencia del lado de mamá. mis tíos eran de las personas que se juntaban en reuniones sociales y era saquemos la guitarra, entonces dormía, creo, muchas veces la siesta ahí con todos mis tíos borrachos. No, no, a todos sí, tocando, nos lo pasamos. Tocando y este lado de papá igual como que escribiendo un poco libros, entonces mi abuelito de hecho era escritor y por ahí como que conectando después de mucho tiempo los dos artes, el componer y cantar, que son dos cosas muy difíciles de entender, porque a veces interpretar es como que, no diré sencillo, porque igual implica sentimiento, feeling y conexión, ¿no? Pero por lo menos con lo que se refiere a este componer, es como que un reto donde uno dice, bueno, aquí tengo mi propuesta y si les gusta, ¿no? Entonces estamos ahorita en ese momento. Chan, chan, chan, chan. ¿Cuál fue las primeras canciones que empezaste a componer e interpretar? La verdad, la primera canción que interpreté, inédita. Bueno, empezamos siempre con covers, así que ¿cuál sería la primera? Ya, la que más recuerdas. ¿Y a qué edad? Yo inicié tocando la guitarra y como no sabía mucho los acordes, empecé a componer mis propias canciones. Wow, de golpe se lanzó a lo duro. Pero de los primeros covers me acuerdo que por ahí era Pancho Terán. Ah, por ahí, va. No me acuerdo cómo era esa canción. Queda el sol de la mañana, quedan tres paredes blancas. Algo así. Yo pensé que ya iba a cantar. Sí, yo también dije, ya nos va a dar una serenata de Pancho Terán. Esa fue la primera canción que aprendí. Oh. Ya se emociona la Isa. ¿Tú quieres preguntar algo? Sí, yo quiero preguntar. Y entonces, bueno, tú dices que el trabajo de compositor es bastante más, un poco más difícil que el de intérprete. Pero, ¿cómo es el proceso que tú tienes para componer? Porque me parece tan interesante, o sea, que uno mismo como artista pueda crear sus propias canciones. Entonces, ¿cuál es tu proceso? Tal vez tienes inspiración o escribes así. ¿O quién es tu musa? No, no la moza. O su muso, no sé, puede ser. No creo que como que hay una fórmula para componer. De hecho, sí existen como estructuras clásicas de composición para género popular, pero considero más bien que ha sido momentos donde de repente tengo la idea de la letra o de repente tengo la idea de los acordes de la canción. Entonces, a veces es como que ha fluido solamente musicalmente o a nivel de lírica, ¿no? Entonces, sí han sido principalmente anécdotas o cosas que me han golpeado como para componer un poco. Cuéntanos una anécdota precisamente, o sea, ¿qué es lo que, por ejemplo, te ha inspirado a escribir esta canción que vienes a presentarnos la tarde de hoy? Mi voz te di, la compuse hace 4 años, de hecho, fue un tema inspirado en un amor tóxico, se hablaba de 4 paredes, de un amor que uno no puede salir, que se hace costumbre, ya no es amor, de hecho, y dice, estoy aquí atrapado en una burbuja gris, di lo mejor de mí, mi voz te di, o sea, me abro por las buenas porque aquí ya no da más. De hecho, yo sí quisiera saber un poco más de esta cancioncita. ¿Estabas encerrado? ¿Es esa experiencia propia la que pasaste? Mitad propia y mitad por ahí contada. Contada. ¿No hay cómo contar más acerca de...? Creo que... Sí, déjame, es mi curiosidad, es mi interrogatorio, por favor. O sea, hay partes como que matan al bonito del amor, ¿no? Uno de ellos a veces es, no sé... Quizá el exceso de control, cuando ya no tenemos libertad en la pareja. Cuando dejas de tener tu vida para tener la vida de ambos, pero no siempre es vivida por ambos. Exacto, y de repente quizá te limitan amistades, cosas que quieres. Entonces... Parece que el Adolfo está pasando por algo. Yo, ¿por qué siempre soy yo? Porque tú empiezas a escarbar y preguntar, ajá. No, pero es que es como que le entiende a la artista, así como okay. Que... Escribió para mí, es fue mía. Yo soy el artista, por favor, a mí no me interroguen. Ya, a ver, entonces terminemos con esa idea. Ya, entonces, Yo vi el video, yo vi, he escuchado la canción y me parece muy buena. Paz, obviamente sí es como que un poco una historia de fondo que tiene, por eso fue que te empecé a hacer el interrogatorio como tal. Me parece súper chévere y déjame decirte que, o sea, tiene para pegar, tiene para llamar la atención bastante. Entonces por eso era lo que quería saber todo acerca de esta canción y al menos cómo es la que nos vienes a presentar sobre todo. Y, perdón, ya te había cortado una pregunta, ¿quieres decir antes de...? No, acaba tu idea, por favor. Ah, bueno, ya. Entonces, lo que yo quería saber era, ¿de dónde nació esta canción? Porque obviamente, estamos en esta época, no sé por qué, pero todos los artistas han empezado a traer unas canciones que son bastante cortavenas. Entonces, no sé si es que se está poniendo de moda en estas épocas o esta etapa del año, canciones por el estilo. Entonces, quería saber, aparte de estas canciones, ¿tú a quién más le cantas? ¿A qué más le cantas? Es que el amor es como solo una parte, pero tiene millón de formas. Entonces, no sé hasta qué punto, como compositores, a veces sí nos limitamos, creo, aquí en el país, a hablar solo del amor en pareja, pero hay como que un amor para todos, ¿no? Está el amor para Dios, para las cosas que uno quiere, y el amor fraternal también. Pero sí considero que, por lo menos con... este tema lo que tratábamos era de generar conciencia, de saber identificar cuando estábamos en una relación así y a tiempo como decir, oye, gracias, ¿no? Porque en realidad di lo mejor de mí y te enrollé mi voz, ¿no? O sea, mi voz te di. Saber hasta qué punto. Muy bien. Ya, ahora sí. Ya no importa, Isa. No pasa nada. O sea, a mí me parece súper interesante lo que tú dices, porque es como que escribes y de alguna forma las personas que te escuchan pueden sentirse identificadas con todo lo que estás diciendo. Entonces también es como que llegar un poco más a las personas a las que están escuchando tu música, a las que te están siguiendo, tal vez. Sí, creo que si estuviéramos como que en la capacidad de hacer un amor más sano, o por lo menos un amor un poquito más consciente, el mundo también sería diferente. ¿Y qué tal si antes de presentarnos este tema, pues lo tocas así en vivo? Por supuesto. Si son las paredes que me dejas para huir de tu mente absurda y tus labios de papel. ¿Qué quieres dentro de mí? Ya dímelo de una vez. No quiero que me quieras en una burbuja gris. Tú te vas por ti. Sí. Muy buena letra también, a mí me gustó la canción. Sí, es muy bonita. Muchas la gracias. Canción. Así que, ¿qué te parece si presentas el tema para ponerlo ya todo listo así? Porque siempre hay una diferencia entre lo que tocas pues así en vivo en y solo acústica, con guitarra, y lo que tienes ya listo, ¿no? Por supuesto, voy a presentar un sencillo aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Mi nombre es Santi y este tema se llama Mi Voz Te Di. Al son del pop, lo que te encanta. Para huir Al son del pop, lo que te encanta. Al son del pop, lo que te encanta. Este es un regalo para los que están solteros. Solo, solito, solito. Te tenemos una entrada para el concierto más romántico del año. Cuatro Latidos Tour. ¡Oh, my God! Premiamos tu fidelidad para que disfrutes de Chimbandera y Camila juntos en Quito. Entérate de cómo participar en nuestro Facebook. Estamos como al son del pop. Cuatro Latidos Tour. Se pasó de soledad. ¡Exactamente! Al son del pop, lo que te encanta. Nosotros dejamos una huella permanente. Al son del pop, lo que te encanta. Darling, just start writing and follow my lead. What I found again, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love. Not knowing what it was, I will not give you up this time. But darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. 'Cause baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, so barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you say you look a mess, I whispered underneath my breath, you're hearted, darling, you look perfect tonight. ¡Qué bonito! ¡Qué mejor presentación! Les decimos que estamos en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940M. Acaban de escuchar Perfect, un cover hecho ahorita de Shanti, el artista que tenemos el día de hoy en el interrogatorio del programa de Lo que te encanta, al son del pop. Al son del pop. Aclaré. Eco. Y le estamos pasando súper chévere, de hecho, brother, de nuevo, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar aquí en esta tarde. Y déjame decirte que nos hemos saltado hasta, ni siquiera sabemos, ¿de dónde nace el nombre Shanti? Bueno, Shanti nace del mantra Om Shanti Om. Oh. Es un mantra que dice algo como equilibrio entre mente y cuerpo. ¿Y es lo que buscas? Estoy en el camino. Wow, interesante. ¿Qué tipo de música tienes pensado? Porque bueno, este es precisamente un pop, ¿no? Pero ¿tienes tal vez pensado continuar con el pop, no sé, más baladas o ir cambiando de ritmos? Bueno, de hecho, la nueva producción que estamos preparando es como una base de reggae acústico. Wow. Entonces, no está como muy lejano al pop, pero sí considero que es como un poquito más ligero. Mi voz Teddy tiene banda, que es como quizá una canción mucho más fuerte por eso, pero el reto del nuevo tema es tratar de hacerlo solamente acústico y vamos a ver si les gusta. Es una especie de reggae, pero medio acústico. ¿Puedes más o menos darnos una idea del cómo? Claro. Un pedacito, sí. Bueno, va a estar chévere, así que sigan a Shanti. Y aparte de esto, sí, síganos también en nuestras redes sociales como Al Son del Pop. Ya saben que estamos con sorpresas, estamos regalones este mes. Sí, estamos regalones. Tenemos todavía de regalo, así que participen por una entrada de Camila y Sin Bandera. Mi primer amor eres tú, la única mujer que siempre amaré. Dios me puso con quien debo estar. Eres lo que necesito. necesito para amar. Está muy, muy bueno. Me quedé con la pica. Y bueno, continuamos con lo que te encanta. ¿Y será que nos puedes contar también un poquito la anécdota de este tema que acabamos de escuchar, este pedacito, y que supongo que vendrás a presentárnoslo más adelante, ¿no? Sí, de hecho, es la primera vez que interpreto este tema en radio. Siempre tenemos la primicia. Es que somos chéveres. Sí, con la Casa de la Cultura es como un gusto presentar por primera vez un tema que estamos trabajándolo todavía, no es como una versión final, pero es diferente porque quizá tiene como que otros elementos, pero queremos guiarnos en percusión y guitarras acústicas solamente como una base que sea para que el tema tenga esa esencia. Pero mi querido Shanti, antes de cortar y todo, quería antes de, sobre todo, que visiten tu canal de YouTube, porque la verdad yo cuando supe que te íbamos a tener de entrevistado, lo primerito que fue a YouTube, tienes muy buen material, tienes muy buena voz, y quisiera obviamente que digas dónde te encuentran, redes sociales, ¿cómo te encuentran? Bueno, les invito a que sigan mis redes sociales. En Instagram es Shanti Music, en Facebook Shanti Oficial, y en YouTube el canal igual oficial de Shanti está como Shanti, y el tema actual que estamos presentando, Mi Voz Te Di, pueden encontrar ahí el videoclip, se estrenó hace 2 meses de hecho. Está todavía fresco, así que ya lo saben, siempre aquí con lo que te encanta, y nos vamos con un pequeño corte, ya regresamos con más. Aquellos momentos que la pasamos en un tren, temiendo a la vida misma y a tus cambios de placer. Nosotros dejamos una huella permanente al son del pop, lo que te encanta. Al son del pop, lo que te encanta. Este es un regalo para los que están solteros. Solo, solito, solito. Te tenemos una entrada para el concierto más romántico del año. Cuatro Latidos Tour. Premiamos tu fidelidad para que disfrutes de Sin Bandera y Camila juntos en Quito. Entérate de cómo participar en nuestro Facebook. Estamos como al son del pop. Cuatro Latidos Tour. Se pasó de soledad. ¡Exactamente! Al son del pop, lo que te encanta. Al son del pop, lo que te encanta. Doble Knockout. Frente a frente, dos grandes músicos del pop. Y hemos regresado con lo que te encanta, y como ya escucharon en esa cuña, estamos regalando una entrada para Camila y Sin Bandera. Sí, estamos regalando una entrada para los Cuatro Latidos Tour, y espero que vayan al Facebook, a nuestra fanpage, al Son del Pop, y vean cómo participar para que se lleven la entrada. Sí, porque ya tenemos gente que está participando. Para no romper la costumbre, rompimos nuestro chanchito y estamos entregando la entrada. De hecho, sí vi los comentarios y está súper chévere cómo la gente ya está entrando junto en calor con este sorteo, porque empezaron con unas de rimas, empezaron unos comentarios buenos, mensajes por interno propios de cada uno, de todo un poco había, ¿verdad? Así que estamos súper pendientes de que participen para que se lleven esta entradita para los que están solos, solín, solitos. Entradota, de hecho. Sí. Oigan, no, si nos costó, vean. No desperdicio. Así que no vayan, vamos felices a desperdiciar esta tremenda entradota que tenemos. Bueno, el día de hoy estamos en el Doble Knockout. Ya vamos a poner a dos artistas que de hecho son panas de la casa, podría decirlo. A ver, ¿por qué elegiste a él? Verán, yo hice el pautaje esta semana y los elegí porque ambos sacaron temas nuevos y me di cuenta que no los hemos puesto a sonar. O sea, los sacaron más o menos la semana pasada. Y como bueno, ya teníamos nuestro especial la semana pasada, que fue de TikTokers, y lo pueden encontrar en radiocce.com. Ahí ingresan al Son del Pop, y ahí pueden encontrar todos los programas que hemos tenido, así que estén pilas con eso si se perdieron algún programa. Pues por esto he decidido poner estos dos artistas que me han pedido que toque sus canciones de aquí, porque nosotros, como ya lo dijo Adolfo, hemos sido amigos de la casa y siempre, siempre, siempre les hemos tenido en cuenta. Así que por eso elegí a estos dos artistas, que no sé si ya se imaginan quiénes son. Bueno, para crear, no crear expectativas, son Dani Castro y Hugo Armijos. ¡Bravo! Y bueno. El primer tema es de Hugo Armijos y he elegido precisamente su último tema, que ha vuelto con una balada romántica. Él ya estaba pues con un poco yéndose al urbano, incluso tengo entendido que el próximo tema va a volver al urbano, pero él siempre ha sido de baladas. Entonces el día de hoy les presentamos este nuevo tema, que bueno, es una baladita. ¿Qué tal si nos dices, Adolfo, de qué se trata? Angeluz es la canción que vamos a presentar en Lo que te encanta en este día, así que vamos, suéltala, Panchito, al son del pop, Lo que te encanta. Eres como un sueño, como un soplo matinal, con la dulzura de las nubes y de canto celestial. Eres un poema hecho con el corazón, eres tú mi alma gemela, tan ardiente como el sol. Yo sé que nunca nadie por amarte nunca igual. Eres justa como un ángel, eres tú mi ángel guardián, y te encuentro entre frases, entre versos de amor, entre nubes de otoño, entre tiempo parado. Y eres tú mi ángel luz, que me cuida por las noches y me quiere sin reproche. Y eres tú mi ángel luz, que me toma en mis promesas y confía en mis mañanas. Ángel luz, eres primavera verano a la vez, el almíbar de tus labios en cada pliegue de mi piel. Yo sé que nunca nadie podrá amarte nunca igual. Eres justa como un ángel, eres tú mi ángel guardián. Del pop, Lo que te encanta. Ya estamos de regreso en Lo que te encanta, al son del pop a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Acabamos de escuchar la canción de Hugo Armijos, Ángel Luz, que de hecho es amigo de la casa y estuvo súper chévere. El día de hoy estamos presentando en nuestro doble knockout, como les dije, a Hugo Armijos y a Dani Castro. Y ahorita, ¿con qué canción nos vamos, Isa? Nos vamos con la canción Hoy Ganas Tú. Hoy ganas tú. Sí. Hoy gano yo, que me gano yo la entrada. No. Dime que me gano yo la entrada. Dime que me gano no yo. No puedes ganar esa entrada. Hoy la entrada hoy no, pero en unos meses ganan la entrada los que están participando. Alguien no más, participar, tú no puedes. Sería algo, ¿eh? Nunca puedo. No. Oh, right. Nunca me la ganaron. Yo no pudo comprar la entrada, pero no la disfrutará. No. Vas a llorar lado y no en el concierto de Camila. Ya nada, ni modo. Bueno, entonces vamos a escuchar qué les parece la canción de Dani Castro. Yo quiero decirles que este tema es un cover. Chan, es chan, chan. Un cover de un tema de Ricardo Williams. Ah. Oh. Oh. Oh, yeah. Oh. Entonces, los que son ancianos recuerdan a Ricardo Williams. Que el queso, oye. ¿Qué nos habrá querido decir? Sí, no. Pero bueno, con todo vamos a escuchar a esta canción de nuestro querido Dani. Así que ya regresamos con más de Lo que te encanta. Al son del pop, Lo que te encanta. Recuerdo el día en que tú y yo nos entregamos piel con piel. Tú temblabas, yo te abracé. Tenías miedo, yo también. Te avergonzaste y fue normal. Te habían dicho que eso estaba mal y nos quisimos sin pensar que un día todo iba a terminar. Adiós. Francamente ya no sé qué hacer, pues me han contado que estás muy bien, que los muchachos mueren a tus pies. Adiós, adiós, cuídate. Oh, Al son del pop, lo que te encanta. Bueno, hemos vuelto otra vez al segmento Doble Knockout y vamos con Hugo Armijos con la canción Regálame. Les cuento que esta canción, pues él no solamente la canta él, sino que le pidió colaboración a Jonathan Luna. Entonces realmente es algo súper chévere, o sea, es un pop. Yo pensé que era más bien, no sé, una baladita más romántica cuando nos la vino a presentar hace ya más de un año. Pero resultó que no, es un pop bastante movido, casi bailable. Entonces es súper chévere el tema, ¿sí? ¿Yo qué, Adolfo? ¿Te gusta esa canción? Sí. Esa alegría infantil. Y bueno, les presentamos el tema Regálame de Hugo Armijos. Al son del pop, lo que te encanta. Ven a mis brazos, quiero verte, siempre radiante y sonriente. Verte correr por la pradera, siempre tan linda y natural. Para mí no hay nada igual. Dame tu mano, vuela alto. Ve y grita al mundo que eres libre. Abre la puerta. Sueña despierta, al cielo me sentencia tu mirada. Regálame una sonrisa en cada instante de tu vida. Deja que llene con mi beso tus mejillas. Regálame una sonrisa en cada instante de tu vida. Quiero que entiendas que lo nuestro es para siempre. Para siempre, bebé, para siempre es nuestro amor. Del pop, lo que te encanta. con esta alegría les decimos que estamos de nuevo en Lo que te encanta, aquí a través de Radio Casa de la Cultura. Me salió, cachas, el Panchito no me dijo que estábamos al aire, yo no vi la luz que le ay, me trolea. Sí, sí. Pero me vengaré, sabrán de mí el próximo sábado, sabrán de mí. Para que vean que eso es lo divertido y cómo nos divertimos aquí en la cabina. Así que acabamos de escuchar la canción de Hugo Armijos, Regálame. Y de hecho con esta vamos a terminar nuestro doble knockout con nuestro gran amigo Dani Castro. Y espero que esta no sea también un cover. La canción se llama Eres. No la escucharon la verdad, pero ahorita me pongo los audífonos y vamos a escuchar esta canción de nuestro amigo Dani Castro. Al son del pop, lo que te encanta. Te dejo lo que soy, tú eres mi compañía, mi todo, mi único amor. Tú eres el horizonte que esconde a mi corazón, tú eres aquel destino que escogió mi dirección. Tú eres agua fresca, el calmante a mi dolor, tú eres el sinsentido del sentido de mi amor. Eres la hoguera que calienta mi interior, estación mi primavera, mi verano, eres mi sol. Tú eres mi rumbo, mi destino, mi razón de vivir, mi camino. Tú eres mi fe, mi confianza, mi abrigo, mi entorno, mi sal. Tú eres la voz tierna y dulce, la necesidad que me urge. Especial que un día me llegó, cargado de felicidad, eres la luz que me alumbró. Un ángel caído del cielo que en mi vida se quedó, eres mi todo y que sería de mí si no tuviera tu amor. Tú eres agua fresca, el calmante a mi dolor, tú eres el sinsentido del sentido de mi amor. Es la hoguera que calienta mi interior, esta es mi primavera, mi verano, eres mi sol. Tú eres mi rumbo, mi destino, mi razón de vivir, mi camino. Tú eres mi fe, mi confianza, mi amigo, mi entorno, mi sal. Tú eres la voz tierna y dulce, la necesidad que me urge. Al son del pop, lo que te encanta. Y bueno, ahora sí, regresamos, pero para despedirnos aquí en Lo que te encanta, en Al Son del Pop. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, estamos como Al Son del Pop. Estamos sorteando una entradita súper, súper bacana. Y bueno, como lo dice el Adolfo, no es entradita, es entradota para Camila y Sin Bandera, el concierto Cuatro Latidos Tours, que será en junio, así que ya lo saben. El 15 de junio la vamos a estar sorteando. Pónganse pilas y vayan a nuestro Facebook y vean cómo participar, y participen, por favor. Sí, no está tan difícil, o sea, es un sorteo. Es que no, de verdad, pues no era podía hacerlo. ¿Qué se puede ganar? Sí, por favor. Bueno, sí, o sea, háganlo seguramente. Perdón, me salí un poquito del tema. Lo que yo les quería decir es que además de seguir al Son del Pop, pues sigamos también a Boomerang Comunicaciones. Igual nos encuentran en Facebook, en YouTube y en Instagram. Nosotros nos encargamos de hacer video y fotografía, así que pilas con eso. Y además sigan a Lexi Voz del programa de Cultura FM. No siendo más, creo que ya es hora de despedirnos, chicos. Es triste porque nos encanta hacer este programa. Qué triste fue decirnos adiós. Y diciéndoles y luego adiós. Dicen que no están bien. Oye, ¿qué es eso? Gracias, Isa, por decirnos viejos. Y gracias por lo que me toca. Y bueno, les recomiendo que el día de hoy vayan a la Carolina, porque va a haber una feria de adopciones. Desde el día de hoy empezaba desde las 9 hasta las 4 de la tarde. Y el día de mañana, el domingo, también desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde también. Acá, sí, estuvo súper bonito. Vamos a estar ahí. Nosotros estuvimos en la mañana. Vamos para allá. Seguiremos ahí, así que estén pilas porque realmente queremos. Y bueno, yo sí me despido. Mi nombre es Fernanda Báez y me veo y me escucho con ustedes el próximo. Yo soy María Isabel Burbán y nos escuchamos el siguiente sábado. La vida que adoptes no puede que cambie tu vida como tal, pero la vida de ese animalito, de esa mascota, sí. Así que yo les recomiendo que vayan para allá. Que sí la cambia, un perrito sí cambia tu vida. Sí, literal. No para todos, pero déjenme decirles que sí, en verdad, cambia. Están invitados, vayan, participen. Y conmigo será hasta la próxima semana. Mi nombre es Adolfo Guevara y esto es Lo que te encanta. Al Son del Pop. Chao. Chao. Ya lloraste, cantaste y bailaste con lo que te encanta, de seguro lo disfrutaste. Al Son del Pop. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Al Son del Pop.